se acaba mi vida. Mi amor, ¿por qué te ausentaste? Me extraño y tú no te imaginas que en pedazos se acaba un hombre. Siento que se acaba mi vida, mi amor, porque te ausentaste. Te extraño y tú no te imaginas que en pedazos se acaba un hombre. Y hoy con el alma entristecida pregunto si tú regresaste. Ya se van pasando los días y no se me olvida tu nombre. ¡Ay! Son palabras que me toca decir, donde vayas te acordarás de mí. Son palabras que me toca decir, donde vayas te acordarás de mí. Son palabras, donde vayas, son palabras que me toca decir. ¡Ay! Compadre John Pérez y Jaime Durán, el abogado del pueblo. Walter Martínez, atese ese cinturón. Primo Jorge Peinado y Aurelio Arnegocés, el alcalde de Albania. Penando por esta herida, solo una razón debes darme, porque te fuiste mi vida. Compadre Poncho Camargo y Pipe Aramendi, en el valle. Si vuelves tú vas a encontrarme, penando por esta herida, solo una razón debes darme, porque te fuiste mi vida. Si es cierto que todo se acaba, mira nuestro amor que era grande. Si era verdad que tú me amabas, no tenías por qué abandonarme. Son palabras que me toca decir, donde vayas te acordarás de mí. Son palabras que me toca decir, donde vayas te acordarás de mí. Son palabras, donde vayas, son palabras que me toca decir. A los parranderos, Carlos Granado y Ezequiel, me saludan a Toño Beltrán.